en el cielo una linda estrella que alumbraba más, y la contemplaba toditas las noches y en la madrugada. Una noche de esas la estaba mirando, se fue deslizando y no alumbró más. La última mirada al desprenderse y hasta perderse en la inmensidad. No tiene cielo la estrella, ya no alumbra más, porque vino a perderse linda en la inmensidad. No tiene cielo la estrella, ya no alumbra más, porque vino a perderse linda en la inmensidad. Esa es de las que le dicen estrella fugaz, que alumbran ahora y luego ya no alumbra más. Esa es de las que le dicen estrella fugaz, que alumbran ahora y luego ya no alumbra más. Todas las noches veo que se desprende una estrella más. Tú fuiste una de esas que vino a perderse en la oscuridad. Ahora es tu destino.